Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este que ahora es el episodio 234 y donde pues va a ser un episodio corto, ya que pues es un tema que quería cubrirlo en fin de año. Y es sobre anime. Entonces, pues va a ser otro recuento o conteo más bien, porque no va a ser sinopsis o resumen. Pero bueno, vamos al audio de intro y empecemos. Ikku. Hito no yo no. Hito no yo no. パンパパパフィアペッピュラピョンパンダカナシアエッチョラチョ。 Y por lo tanto, en este episodio, pues hablaré un recuento sobre anime. Sobre anime, más que nada hablaré o haré más bien una lista de series de las que consideraron las mejores series de anime de este 2023. Entonces, pues va a estar interesante. Obviamente, como esto es muy basado a mi criterio, a mis preferencias, a mis gustos, de lo que considero que es lo mejor de anime de este año 2023, pues estoy seguro que habrá cosas en las que no coincida con la mayoría de gente, sobre todo que sé que tengo gustos un tanto inusuales para en comparación de la mayoría de la gente. Pero bueno, empecemos entonces dando primero un conteo de qué series por categorías. Empezamos con las series que tuvieron continuación, entre ellas pues varias series que ya son bastante famosas y populares. Entonces, por lo mismo es que han tenido varias continuaciones. Y pues en este listado, ¿cuáles fueron las mejores continuaciones? Pues tenemos de entrada Spy X Family. Pues esta serie de comedia y de acción que pues muy divertidamente pues nos presenta esta pues familia prefabricada, donde todos pues tienen algo peculiar. El padre es un espía, la madre es una asesina y la hija es una telépata. Ay, el perro es un clarividente. Entonces, pues, y donde, pues, detrás o tras bambalinas, pues, todos hacen sus diferentes misiones o objetivos. Y sobre todo que, pues, esta familia fue creada, pues, a partir de Lloyd Forger, esta identidad del espía Twilight, que pues para cumplir una misión a largo plazo tuvo que crear esta familia. Pero bueno, es de las mejores series de este año por su buena combinación de comedia, situaciones bastante divertidas y cómicas, y varios episodios de acción muy emocionantes. Entonces, pues es por esto que han tenido ya varias continuaciones. La otra serie que tuvo su segunda temporada y que terminó en 2023, pues fue la de... Ah, y Spy Family está en Crunchyroll. La otra serie que tuvo continuación fue Fumetsu no Anatae o To Your Eternity, esta serie de este ser inmortal que pues va heredando como las habilidades, la apariencia de aquellos que conoció y murieron. Pero pues es una persona muy noble que pues busca el bien de la humanidad. Entonces pues hace todo lo posible por protegerlos, pero pues uno de los principales peligros para la humanidad y que surgieron a consecuencia de él pues son unas criaturas que pues absorben la vida, la matan, y que pues es el antítesis de él. Entonces pues frustrado porque ha matado esas criaturas a muchos de sus amigos, a gente que ha conocido, pues empezamos, pues vemos también cómo pues enfrenta estos conflictos, a veces incluso se aleja de la sociedad, pero a final de cuentas pues se prepara para enfrentarlos y tendremos un final bastante digno de esta serie. Esta está disponible en medios alternativos, digo en Crunchyroll, perdón. Otra serie que tuvo continuación fue la de Megaton Q Musashi, que prácticamente pues como terminó la temporada pues fue como si fuera prácticamente el final de la serie y dejara pie para una nueva generación y una nueva temporada, que pues contaría su propia historia. Pero en general pues esta temporada ya concluyó todo el conflicto original de que se dio desde el principio de la serie. Y recordemos que esta serie es de mechas, de robots gigantes, de super robots, basada en un videojuego de celular. Donde pues aquí los varios de los personajes controlan robots gigantes, de esos pesados, y donde pues están enfrentando a una raza alienígena que prácticamente devastó la Tierra, y pues los sobrevivientes de la Tierra pues tratan de recuperarla y restaurar la Tierra como originalmente estaba. Sería muy emocionante, de mechas, de robots gigantes. La otra serie que tuvo continuación y estuvo bastante bien, muy emocionante, fue la de deportes, Building Wing Golf Girls Story, que pues nos cortaron la serie así como que muy de tajo, no hubo un final, un cierre de temporada como tal. Y ya para la continuación pues simplemente continuó como si fuera otro episodio. Pero bueno, esta serie sobre golf resultó ser muy emocionante. Sí, mucho elemento de fantasía, tanto el pasado, la historia de los personajes, hay mucho que como que se tomaba muchas libertades. Y también en cuanto al deporte, pues es de esas que toma de deporte de forma mucho más fantasiosa, estilo Captain Tsubasa o algo así, pero en este caso en el contexto de golf. Pero está muy bien escrita, personajes, diseño de personajes muy bonitos, muy atractivas las chicas, un muy buen opening, tema de musical de opening, y pues una historia emocionante donde cada enfrentamiento pues es todo un curso de emociones, incluso en campos de golf artificiales, Entonces tenemos de todo y pues buena acción deportiva. La otra que tuvo muy buena continuación, pues una ya bastante famosa, Mushoku Tensei, que ahora estuvo en su segunda temporada, donde pues ahora recordemos que esta serie pues es de este tipo, que nuestro mundo pues se volvió un hikikomori, un tipo que se recluyó de la sociedad, que sufría de bullying y todo eso, y que pues su familia también lo rechazó y lo expulsó a la calle, y como resultado terminó muriendo por cierta situación. Pero bueno, entonces murió con muchos resentimientos y traumas, y renació en este otro mundo de fantasía, donde pues creció desde muy pequeño, tanto con sus obsesiones como también pues con su conciencia intacta. Pero bueno, esta aventura donde pues este personaje pues teniendo una segunda oportunidad pues empieza a madurar y a enfrentar muchas de las cosas que en su primera vida no tuvo la fortaleza de enfrentar, y pues un tanto mucha acción, muy violenta en muchos momentos, y también bastante fanservice y contenido ecchi, donde se dan situaciones de sexo y todo eso, a veces bastante explícitas, en varios momentos de la serie. Pero a final de cuentas una buena aventura donde pues el protagonista tiene que enfrentar muchas cosas, incluyendo pues traumas que trae de su vida anterior. Y la otra continuación que nos dejaron esperando por bastante tiempo para ella pues fue la de Jujutsu Kaisen, la que ahora ya tuvo su continuación. De hecho todavía no, en el momento que estoy grabando esto, todavía no cierran esta continuación, pero pues ya, todo lo que va, no manchen, serie de acción donde pues tenemos humanos, o a los que les llaman hechiceros, que pues tienen poderes sobrenaturales que usan como una especie de maldiciones y otras cosas que les dan habilidades sobrenaturales, y que las usan para enfrentar a criaturas pues demoníacas o malditas, espíritus y demás criaturas que pues matan a mucha gente. Entonces estos se dedican a enfrentarlos, pero pues son esa serie de acción donde son combates bastante cruentos, sangrientos y muy dinámicos, de mucha acción. En esta temporada creo que hemos visto la mejor de todas las secuencias de acción que se han visto en estos últimos años, donde el estudio se extralimitaron e hicieron secuencias súper complejas, largas y complicadas, bueno, largas y elaboradas, de peleas, de combates, donde los personajes se transforman, se mueven de todas formas, los ambientes, los escenarios se destruyen, se transforman. No, son secuencias súper dinámicas que la verdad hasta tú te creas que hasta dónde va a llegar estas secuencias de pelea, súper impresionantes, muy buena animación y buena historia, buena acción emocionante. Y pues aquí pasamos ahora a las mejores series por género. Y la mejor serie tipo slice of life y un poco comedia es Edomae Elf o Otaku Elf, esta serie donde pues tenemos a esta elfa que fue pues transportada a nuestro mundo, invocada a nuestro mundo en tiempos del Japón feudal, de la época de las guerras. Y pues desde entonces, siendo elfas, pues son inmortales y por lo tanto han vivido desde esa época antigua hasta la actualidad en Japón como deidades, como diosas de sus propios templos, y donde pues las sacerdotisas pues prácticamente son sus ayudantes y confidentes y acompañantes, que obviamente las apoyan en sus labores como deidades, pero que también pues les proveen y las cuidan de sus necesidades básicas. Y en este caso la elfa protagonista de esta serie pues es peculiar, porque pues es una otaku, se ha vuelto una aficionada de todo tipo de gustos otaku, le gustan las series de anime, las series Super Sentai, bueno también Super Sentai, pero no me acuerdo cómo se llama el género de estos héroes. Y pues obviamente colecciona figuritas armables, le gusta jugar videojuegos, hacer compras en línea y todo esto. Y así, como debía esperarse, pues es una recluida social que pues no le gusta dar la cara ni interactuar con la gente, pero que en el fondo, a final de cuentas, se preocupa y le importa pues la gente de su comunidad. Y siempre que la necesitan, ahí está, y pues usa sus habilidades como elfa para ayudar a la gente, incluyendo obviamente a su ayudante. Entonces, y donde pues se da una dinámica bastante chistosa con su sacerdotisa, que pues también se vuelve como su vigilante, de que pues no se la pase perdiendo el tiempo jugando videojuegos todo el tiempo o comiendo comida chatarra, y pues de vez en cuando la regaña y le llama la atención, y pues así que corrige un poco su vida. Situaciones chistosas que se dan con ella. La mejor serie de terror de esta temporada, que todavía le quedan algunos episodios, o creo que ya cerró, no, todavía le quedan otros episodios, es la de Dark Gathering. Esta serie, bastante buen terror, que sí te pone en los zapatos de los protagonistas, donde pues una niña pues se dedica a atrapar espíritus demoníacos para que peleen por ella y la defiendan, y pues así juntar cada vez más espíritus y que se vuelvan más fuertes para que peleen por ella y finalmente se enfrenten al demonio principal que mató a sus padres. Ella es acompañada por dos chicos, un chico y una chica, que es su prima, universitarios, que pues son las que la apoyan logísticamente, pero que también tienen pues ciertas habilidades sobrenaturales que le sirven para ayudarle a ella, y que la propia niña también tiene pues visión sobrenatural y mucho conocimiento de todos estos espíritus malditos que atacan a la gente. y donde vemos cada caso, donde situaciones nos presenta un espíritu que tiene ciertas características, algunos que cortan a la gente, algunos que ahorcan a la gente, algunos que les cortan la cabeza a la gente, o sea, diferentes situaciones donde de hecho nos cuentan la historia de cada espíritu. Y pues de esto es va la historia de Dark Gathering, y con unas historias bastante escalofriantes. Siguiente serie, la mejor serie de misterio de 2023 y que caería un poco en ciencia ficción, sería la de 16-bit Sensation, Another Layer. Esta serie donde pues una chica desarrolladora de videojuegos tipo novela visual o de aventura, como quieran llamarle a este tipo de juegos donde es texto, imágenes, animación, y pues donde va siendo una historia animada, ilustrada, escrita, pues resulta que por azares del destino y por frustración tal vez de que siendo desarrolladora no ha recibido la oportunidad de desarrollar el juego que ella soñaría, un gal game como les dice, se encuentra con circunstancias peculiares que la mandan hacia el pasado, hacia las épocas donde se estrenaron varios de los juegos, novelas visuales más icónicas de que han existido pues en la historia de los videojuegos, como la época en la que se estrenó Canon, en la que se estrenó Comic Party, en la que se estrenó Clannad y muchos otros juegos icónicos que marcaron todo un hito en la historia del desarrollo de los juegos, de las novelas visuales y sobre todo de los juegos gal game que les llaman. Estos juegos donde pues las protagonistas, o más bien las chicas que acompañan al protagonista, son chicas lindas y pues tiene la oportunidad de salir con ellas. Y pues esta serie, tanto es ciencia ficción por lo del viaje del tiempo, pero también como que un poco estilo High School Girl, donde pues nos despierta esa nostalgia por esas épocas pasadas donde pues eran nuevos todos estos juegos clásicos, en este caso en el género de novelas visuales y juegos de simulación de citas o dating sims. Muy interesante serie. Comedias, ahora vamos, las mejores comedias de esta temporada. Y he de mencionar que por cierto estoy dejando fuera las mejores series de la temporada deliberadamente, por eso no aparecen en los géneros que estoy mencionando. Comedias, pues las mejores comedias, aquí puse dos. Primero, Konosuba Shisekai ni Bakuen o que se lo traducen como Konosuba an Explosion on This Wonderful World, que es un spin-off o más bien una historia previa de la serie original de Konosuba, pero que se puede, aunque sea una precuela, se puede ver esta serie por separado, no necesitas conocer la serie original para ver esta serie, y donde pues vemos la historia previa de esta Megumin, esta hechicera que solo sabe usar hechizos, el hechizo de explosión, que una vez que usa ese hechizo se queda completamente inmovilizada. Es un hechizo muy poderoso, pero también muy peligroso y no muy útil si lo quieres usar para enfrentar pues enemigos más débiles o quieres tener cuidado con tu magia, pues ese hechizo que ella usa pues es extremadamente peligroso. aquí pues vemos su historia desde cómo vive ella en su pueblo con su familia, cómo entra a la Academia de Magia en su pueblo y cómo aprende el hechizo de explosión y finalmente cómo pues viaja al empieza su aventura y viaja para finalmente encontrarse con los que serán sus compañeros ya en la serie de Konosuba, una serie que sigue manteniendo ese muy buen humor, bastante ridículo, exagerado, absurdo, de por la que ya conocemos la serie de Konosuba, donde pues se dan situaciones absurdas, chistosas y exageradas. Una serie muy muy divertida, de comedia en un mundo de fantasía. Y la otra de comedia que me gustaría recomendar es la de Urusei Yatsura, que aunque empezó en el 2022, pues terminó la temporada en 2023, la nueva versión de Urusei Yatsura, porque pues está basada en un manga ya bastante viejo, de principio de los 80s, donde pues la protagonista es Gloom, esta alienígena en bikini, atigrado, que tiene la habilidad de poder volar y de soltar rayos, y pues por azares del destino pues termina pues comprometida con este Ataru Moroboshi, el personaje con más mala suerte pero también el más pervertido en toda la historia del anime, aunque en esta versión como que le bajaron un poquito al fanservice y todo eso. Pero lo rescatable y lo bueno de esta serie es que está más apegada al manga. Entonces, incluso si llegaron a ver la versión vieja de los 80s de Urusei Yatsura, pueden ver esta versión para comparar como muchas de las historias como aparece de manga, que son diferentes a como en la primera versión las presentaron. Y pues comedia super exagerada, absurda, donde se dan situaciones a veces muy cotidianas y también un poco de triángulos amorosos y todo esto, y alienígenas de todo tipo y criaturas sobrenaturales de todo tipo que se aparecen a los protagonistas y que dan situaciones bastante chistosas, absurdas. Nada más para darles un ejemplo, en uno de los últimos episodios de esta temporada, pues uno de los alienígenas inventa un lápiz labial que automáticamente atrae los labios, atrae los labios de la otra persona que también se ponga el mismo lápiz labial. Entonces, cuando se enteran todos los de la clase de ese lápiz labial, se lo empiezan a poner y empieza una serie de besuqueos bastante chistosos y absurdos. Muy chistosa serie Urusei Yatsura. Bueno, también tenemos muy buenas series de ciencia ficción, una que tuvimos ahora, Aino y Denshi. Esta serie donde pues vemos pues historias, diferentes historias de personas que pues son cyborgs o humanoides, como se hacen llamar, donde pues la tecnología permite que las personas no solo reciban implantes cibernéticos de partes del cuerpo, sino incluso que se pueda transferir el contenido de su mente a una mente artificial, y pues aquí se da todo tipo de situaciones y dilemas éticos, morales y pues también existenciales al tener esta posibilidad de que la gente ahora pueda, al tener inteligencia, bueno, su inteligencia o su psique insertada en un dispositivo artificial, que esta pueda ser modificada para diferentes situaciones. Todo esto visto desde el ojo de un, pues de un doctor que se dedica a atender estos casos. De drama y romance tenemos las series de Kubo-san wa Momo o Yura-sanai. Esta serie bastante bonita, donde pues un protagonista hasta eso un poco pues fantasioso, pero que pues te sientes simpatía por el protagonista, que es un tipo pues muy normal, muy común y corriente, pero que según es tan promedio, tan no llama la atención el tipo, que pues se vuelve literalmente invisible para la gente. Entonces la gente no se percata que está ahí hasta que interactúan por él, con él digo, y se asustan porque de repente descubren, ay, estabas ahí, quién sabe qué. Yo sé, se da mucho esto con este personaje de que pues no lo ven. Y pues la protagonista Kubo, su compañera de al lado, de la banca de al lado, que pues se interesa en él y pues busca que la gente pues lo note a su, a este chico, y pues se empieza a dar esta relación donde pues Kubo pues desarrolla pues sentimientos románticos por él, y él pues también pues no se la cree, pero pues también se da esta relación romántica entre ellos dos. Aunque bueno, esto ya está el final, es donde medio se resuelve su relación romántica. Una serie bastante bonita. Y Aono Orquestra, esta serie de drama sobre un, el hijo de un violinista famoso, que pues después de un escándalo que generó su padre por una infidelidad que le tuvo a su madre, pues se armó todo un circo mediático alrededor de padre, y pues así que terminaron pues afectados él y su madre en esta situación, donde pues pues de una manera traumatizados, y pues él, que había aprendido de su padre a tocar el violín, pues ya no quería saber nada del violín. Y pues veremos esta historia donde el protagonista, debido a que una compañera necesita aprender a tocar el violín, pues es incitado a retomar el violín, y cuando egresan y entran a la preparatoria, pues ingresan a una preparatoria que tiene una orquesta que es famosa por su orquesta, y pues deciden unirse a esta orquesta, y esto pues hace que se enfrente a muchas, en primera que retome pues el violín, pero también que enfrente a muchos de sus traumas y problemas emocionales que tiene el protagonista, y también que lo va pues a obligar a empezar a socializar más y apreciar más a la gente a su alrededor, sobre todo pues que va a ser un ambiente donde pues siendo una orquesta pues todos son un equipo y todos se preocupan entre sí por los demás. Entonces pues esto lo va a enfrentar a sus problemas al protagonista. Y series de acción, las mejores series de acción de esta temporada. Y hijo, hubo muchas, muy buenas series de acción. Empecemos con creo las mejorcitas, Under Ninja, esta serie donde pues manejan esta posibilidad de que pues sigan existiendo los ninjas en la actualidad y que hayan evolucionado junto con la tecnología a tal punto que pues son una especie de agentes ocultos, tal como es la definición de un ninja. Agentes ocultos de que pues usan armas y artículos y pues todo tipo de herramientas tecnológicas para cumplir misiones de asesinato, de espionaje, y pues donde todo lo, además de que es impresionante ver toda esta tecnología que desarrollaron, lo más interesante de esta serie es que pues nadie es lo que parece, nada y nadie es lo que parece, y muchas personas que tú ves que son gente normal o gente rara, el vecino, la señora que te tiene en el mini super, el tipo que hace entregas a domicilio como repartidor, muchos de ellos resulta que son ninjas encubiertos y tienen que estar cumpliendo regularmente diferentes misiones mientras pues ocultan su identidad al resto de la gente, y donde vemos pues cómo, qué tipo de habilidades tienen todos ellos, entonces, y pues todo tipo de enfrentamientos que tienen, sobre todo entre ellos, contra otros ninjas rivales, y también para cumplir otras misiones, y donde se da todo tipo, pues la tecnología y todo este rollo de engaño que se da en esta serie da pie para muchas situaciones absurdas y extraordinarias. Otra serie de acción que considero que es de las mejores de este año es la de Benria, Saito-san y Sekai Nihiku. Esta serie de pues de un sería un repara todo, que pues en nuestro mundo pues se dedicaba a hacer todo tipo de reparaciones de carpintería, de plomería, cerrajería, etcétera, y que es transportado al otro mundo, y donde pues en nuestro mundo no era bien apreciado sus habilidades, pues en el otro mundo, como es una persona con habilidades inusuales y que además es un tipo bastante noble, pues termina siendo muy valioso, importante y apreciado por el equipo de aventureros al que se une en el mundo de fantasía que es transportado, y donde pues va a encontrar su lugar y pues amigos que la aprecien e incluso pues una potencial pareja romántica. Entonces, una serie que presenta todo esto de tipo de temática isekai. Otra serie de acción que ya lleva dos temporadas fue la de Mononogatari. Esta serie donde pues existen pues los objetos cotidianos pues después de mucho tiempo de uso pues despiertan espíritus relacionados con estos objetos y se materializan como personas, como espíritus con apariencia humana, que pueden ser pues simplemente espíritus que quieren seguir ayudando a la humanidad, o alguien, o pueden convertirse en espíritus malignos que pues atacan a la gente. Entonces pues existen guerreros con habilidades mágicas para pelear contra estos espíritus pues peligrosos. Y pues vamos a ver todos estos combates contra estos espíritus malignos. Y sobre todo el protagonista, que pues empieza con este camino de venganza, porque uno de estos espíritus, uno muy peligroso, mató a sus hermanos cuando él era pequeño. Entonces pues ahora busca venganza, pero para que no esté cegado por esta venganza, pues lo mandan a entrenar con una chica llamada Botan, que tiene pues habilidades espirituales extraordinarias, y que estas habilidades atraen pues la atención tanto de guerreros espirituales como de estos espíritus, ya que pues podrían usar sus habilidades de esta Botan, de esta chica, para su propio beneficio. Entonces pues ella es resguardada y protegida por varios espíritus que pues son sus amigos y sus aliados, prácticamente su familia. Entonces pues el protagonista va a aprender de ella y de sus espíritus protectores a convivir con los espíritus que no son malignos, y pues a mejorar como guerrero. Y pues ahora sí, las mejores series de esta temporada, digo, de este 2023, pues son tres. Escogí tres. Primero, de Kiru Neko wa Kyomo Jutsu, una serie tipo Slice of Life con un poco de comedia, donde pues vemos la inusual situación de una chica, una oficinista, que pues se encuentra un gatito, un cachorro, pues desamparado en la calle, lo rescata y lo acoge en su departamento. Pero este gato resulta ser un gato bastante inusual, muy inteligente, y que termina creciendo como un gato gigante. Un gato gigante que incluso puede caminar en dos patas y hacer las cosas como cualquier persona normal, o aprende por su propia inteligencia a hacer cosas de una persona normal. Entonces se termina convirtiendo en algo así como el cuidador de esta chica, donde pues le cocina su comida diaria, lava su ropa, limpia su departamento, prácticamente es el ama de casa de su departamento. Y depende pues físicamente y emocionalmente esta chica de él. Y donde vamos a ver este gatote cómo convive con los vecinos y con la gente de su vecindario, pero también pues va a tener que andar ahí pues dándole sus buenas regañadas a su ama, pues para que corrija su vida y quite malos hábitos. Una serie que tiene mucha comedia, pero sobre todo es muy reconfortante ver todo tipo de platillos que aprende a preparar este gatote, sus habilidades, digo, sus actividades cotidianas, y tanto del gato como de esta chica. Entonces pues una serie bastante chistosa, pero también muy reconfortante. Y una serie que pegó muchísimo de acción, que quedaría en segundo lugar, es la anterior fue en el tercer lugar. En segundo lugar tenemos Jugoku Raku, esta serie donde pues en el Japón feudal mandan a una serie de sentenciados, de criminales sentenciados, a cumplir la misión imposible de obtener el elixir de la vida de una isla mítica, donde pues resulta que viven todo tipo de criaturas peligrosas, de sobrenaturales, y de la cual pues nadie ha salido con vida, pero que les ofrecen que si consiguen el elixir de la vida, pues los van a dar el indulto a cualquiera de estos criminales. Y estos criminales, para cumplir su misión, pues son acompañados de pues de su verdugo, de un samurái que sería su verdugo para que cumplan su misión. Pero debido a la situación extraordinaria de mucho peligro que representa ir a esa isla de la cual nadie ha podido salir, pues ahora tienen que aliarse, formar alianzas, todos los que llegaron, o la mayoría que llegaron a esa isla, para sobrevivir y para pues derrotar a los seres inmortales y sobrenaturales que existen en esa isla, que adoptan formas de ídolos tipo budas, tipo dioses, tipo también monstruos, se ven como monstruos, y pues los que están armando esa isla, que son criaturas pues asexuales, o más bien hipersexuales, porque pueden cambiar su apariencia y su sexo entre hombre o mujer, pero que también pues disfrutan de sexo, pero que son muy peligrosos porque tienen habilidades sobrenaturales que les permiten pues matar fácilmente a cualquier invasor o agresor. Entonces, una serie en un entorno sobrenatural muy peligroso, pero que es fascinante por pues por todo este elemento fantástico y aberrante de terror que presenta la historia. Y pues la serie que considero que fue la mejor de este 2023 es la de Sozo no Frieren, o esta de Frieren, una serie que cuenta, pues es en un mundo de fantasía, pero cuenta una historia y una perspectiva diferente a lo que esperarías en este tipo de historias. De hecho, se maneja un poco estilo más high fantasy, fantasía pues más que está más conectada con el concepto de cómo son las criaturas en un mundo fantástico, donde vemos principalmente la historia de la protagonista elfa Frieren, que como una persona inmortal, pues ella pues ha vivido más que toda la gente que conoce, sobre todo los humanos. Entonces ella pues en esta longeva existencia pues ha pasado por eras, ha conocido gente, y pues esto le da otra perspectiva de la vida y la conecta de forma diferente a la vida en este mundo y a la gente, y donde pues nos van explicando cómo funciona ese mundo, quiénes son los demonios en ese mundo, cómo son su naturaleza, los hechizos, y pues de hecho la historia más que nada empieza justo cuando, después de que derrotan pues el equipo al que se une esta Frieren al rey demonio, y una hazaña que pues obviamente resulta épica y muy aclamada, y que queda registrada en los anales de la historia. Pero pues vemos precisamente lo que pasa después de esto, de que derrotaron al rey demonio, y cómo continuaron las vidas de estos héroes, cómo algunos pues murieron ya después de ser viejos, de haber vivido pues su vida completa, y esta Frieren, siendo una inmortal, pues viendo cómo sus compañeros murieron, y pues viendo cómo ve las generaciones siguientes, pues la historia o el legado de ella y sus compañeros como héroes. Y pues empieza también una nueva aventura ella para conseguir otra cosa diferente, pero de alguna manera, pues circunstancialmente crea un nuevo equipo que la va a acompañar para cumplir una nueva misión que ella quiere pues llegar a cabo. Una serie que te da una buena construcción del mundo, pero sobre todo una perspectiva como que más nostálgica, melancólica, de cómo es la vida, la existencia de la gente después de que mueren, y cómo pues gente, en este caso desde la perspectiva de Frieren, que es una inmortal, cómo pues toda esa gente que conoció y apreció pues tiende a ser olvidada, y pues muchas veces es poco el rastro o es diferente como recuerdan a todas esas personas que Frieren conoció. Uno que otro episodio es de acción, no es tanta serie de acción, sino es más serie de aventura, donde lo interesante y emocionante es ver esta travesía, esta aventura de que Frieren tiene con sus compañeros en esta nueva aventura. Y pues esta es la serie que considero que es la mejor de 2023. Ya con esta serie pues cierro este conteo de series de anime que considero que fueron las mejores de 2023. Espero que al menos, si no coinciden conmigo, espero que hayan disfrutado de escuchar pues cuáles yo considero que fueron las mejores. Igual y pueden dejar en los comentarios pues en mis redes sociales pues cuál sería su lista para ustedes de las mejores series de 2023. Y bueno, y ya con esto pues vamos cerrando este episodio. Vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. Bueno, y ya con esto pues cerramos este que ha sido el episodio 234 de Poco Común, donde pues entonces hago un recuento de todas estas series, no un recuento, más bien un listado de las series de anime de 2023 que considero que fueron las mejores. No estoy seguro, ya veremos, dependiendo de cómo lo ven este episodio, si volvemos a hacer esto para el siguiente año. Pero bueno, se me ocurrió hacer este conteo como contenido ya para cerrar el año. Entonces pues así es este episodio 234 de Poco Común. Y bueno, y pues les agradezco como de costumbre que hayan descargado, streameado y pues que hayan escuchado en general pues este episodio, este audio. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Y pues les recuerdo que pues este podcast está disponible la versión audio en las principales de aplicaciones de podcasting: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Prime Music, iHeart, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y se publica los martes en la noche para que pues lo tengan en cuenta y pues lo escuchen. Y pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Esto los encuentran en Facebook, La Podcastería y Encod, donde encuentran este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo que este podcast está disponible en versión en video y se puede, pues, ver y escuchar en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí está, pues, la versión en video de este podcast que publico los sábados en la noche, a veces bastante tarde. Pero bueno, espero que estén al pendiente para aquellos que les interese. Les recuerdo mis redes sociales, Source de Z en Facebook y Source de Z en Discord. Pongo notificaciones ahí de vez en cuando y pueden comunicarse directamente conmigo en esos medios. Y tengo streamings también en mi canal de Twitch. Busquen Source de Z, pero escrito con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch. Así es como me encuentran. Y mis transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 pm, hora central de México. Para que lo tengan en cuenta y me acompañen a alguno de mis streams en vivo donde, pues, juego. Tengo sesiones de juego de diferentes juegos, muchos de ellos retro. Y pues espero que hayan disfrutado este episodio. Ya nada más de agradezco a los que dejaron sus likes en iVoox, a Kaikyu, Yuki Soto y la gente de Life Anime About Podcast. Muchas gracias por sus likes en el episodio anterior, que fue el sobre el rechazo que reciben los VTubers por ser VTubers. Una crítica que hago a los diferentes creadores de contenido que, pues, tienden a tener prejuicios contra los VTubers, y también, pues, mucha audiencia que también tiene prejuicio contra ellos. Y bueno, para por si les interesa. Ya con esto, pues, cierro este episodio de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima y hasta el próximo año 2024. Pasen un buen fin de año, que tengan un buen nuevo año para aquellos que lo escuchen en esa época. Y, pues, como de costumbre, cuídense.